La caldera lo contiene, pero lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni la máquina, sino el vapor. Buenas tardes. ¡Holi! Estamos acá en la caldera. ¿Qué tal, Lucía? ¿Todo bien? Acá andamos. Estoy cagado de frío, sigo con gripe, me estoy muriendo. Sí, así no. Que si escuchan un tuc, es que he caído. Todo mal con esta lluvia, loco. Me planché el pelo después de 120 años y llovía. Me queda bien, ¿no? Sí, estás igual a... ¡No! A ¡no! Yo no me acuerdo ahora bien, pero después te me está, me está... No, loco, estuvieron toda la tarde cargándome que me parezco una persona que no estaba bueno, loco. Yo así no. Así no. Yo así no, carajo, mierda. Con esa cara. Che, estuvimos en el paro. ¿Qué tal? ¿Te acordás? ¿Qué jornadita de lucha, papi? Jornada de paro activo, corte de ruta, movilización al Ministerio de Trabajo, las agrupaciones clasistas convocadas por el plenario del SUTNA San Fernando han hecho una gran movilización, enorme movilización, desde el obelisco del Ministerio de Trabajo, que eran todos los piquetes de la provincia confluyeron, bueno, de gran parte de la provincia, del Gran Buenos Aires, confluyeron en el obelisco y movilizaron al Ministerio de Trabajo, dándole y irrumpiendo en el programa de la clase obrera que lucha, que sale a combatir, ante los burócratas, ¿no?, que planteaban un paro dominguero, ante el gobierno de Cristina y de Kicillof, que quieren imponer un techo en las paritarias, marcando el camino que nos trazan los aceiteros, del camino de romper el techo de las paritarias. Los aceiteros, luego de una enorme lucha de más de 20 días, han logrado el salario igual a la canasta básica familiar, calculado por la Universidad de Rosario y por el sindicato en conjunto, que es de 14.900 pesos. Eso es una gran conquista ante un gobierno que quiere imponer un 27%. Entonces, yo quería decir que, chicos, para los chicos K y todos los que corren a la izquierda, yo no lo vi a Barrio Nuevo y a Moyano tampoco. No. Pero yo quería verlos para sacarme una foto, pero no aparecieron. No. Así y que yo dije, pará, ¿no? No, ¿qué hago acá, entonces? Yo marchaba con Barrio Nuevo y Moyano, ¿no era? Claro, loco, yo vengo a marchar acá con la burocracia. No, la burocracia ni ha aparecido en este paro. De hecho, bueno, muchas fábricas de la provincia, en contraposición a otros paros, o al último, por ejemplo, ha tenido actividad. Lear ha tenido actividad, gracias a la burocracia sindical que garantiza esa actividad. El paro de transporte convocado por la UTA le dio un carácter de masividad al paro. Y los piquetes, obviamente, ¿no?, que pusieron no solo las reivindicaciones de la calle, sino que pusieron en escena a la clase obrera que sale a irrumpir activamente en esto. Vamos a estar hablando un poquito más de eso. Vamos a estar hablando del lanzamiento de la campaña, el acto en Ferro que hizo el Frente de Izquierda, presentando las listas Altamira presidente, Giordano vice, Pitrola gobernador y el Pollo Sobrero vicegobernador. Vamos a estar hablando un poquito de eso también. Y también tenemos invitados acá de candidatos locales de la lista del Frente de Izquierda. Va a estar Rocío Rodríguez, candidata a consejera escolar. Don Juan Torales, también candidato a consejero escolar por Moreno. Que nos van a estar hablando, bueno, de los proyectos de educación que presentan las bancadas del Frente de Izquierda en la legislatura de la provincia. También nos van a estar hablando de cómo podría llegar a ser el accionar de un consejero escolar dentro del Consejo Escolar de Morón. No, está perdidísimo el problema, la fiebre. De Morón también, actuaríamos de la misma manera. Sí, bueno, claro. Y también vamos a estar hablando del proyecto que va a presentar el Frente de Izquierda, el bloque, bueno, quien hoy, 10 de junio, ha denunciado a la banca, Néstor Pitrola, se le ha dejado cómo son los acuerdos establecidos del Frente de Izquierda a la compañera del PTS, Miriam Bregman. Antes de irse, elaboró un proyecto junto con Pablo López, diputado nacional por Salta, contra la violencia hacia la mujer. Vamos a estar hablando un poco de eso también con Rocío acá. Sí. Así que eso es el programa que tenemos para hoy. Estás escuchando La Caldera. Como lo dijimos hace un instante, el 9 de junio estuvimos en los cortes que se hicieron en Acceso Oeste, dándole un carácter de activo al paro nacional, convocado, bueno, por las centrales de trabajadores, convocado por las burocracias dirigentes en los sindicatos, pero dándole un carácter distinto al que le dan ellos. Ellos dan un carácter de descompresión de las bases. Las bases reclaman un paro ante una inflación galopante que consume los salarios de los trabajadores, ante el techo de las paritarias. El gobierno dice que Néstor trajo las paritarias, bueno, trajo las paritarias con techo, traen una paritaria que quieren cerrar por debajo del 26-27% cuando la inflación supera los 30 puntos. El plan de la burocracia es ese: hacer un paro porque las bases lo reclaman y ya no se da para más la situación, mucho más con lo que ha pasado en las últimas semanas con el sindicato aceitero de Rosario, que ha conquistado el salario igual a la canasta básica familiar de 14.900 pesos, rompiendo con el techo que quiere imponer Kicillof. La burocracia convoca este paro y nosotros le damos el carácter de activo y el carácter que le dio el paro de aceiteros. Se hizo un corte en el Acceso Este, hubo cortes a lo largo y ancho del país. Luego los cortes del Gran Buenos Aires concentraron en el Obelisco alrededor de las 11 de la mañana y se movilizó en una gran columna hacia el Ministerio de Trabajo, donde culminó la jornada con un gran acto de todas las agrupaciones clasistas de los sindicatos. Hablaron, bueno, compañeros del SUNDA de San Fernando, de Telefónicos en Lucha, de docentes en Lucha, de los UTEBA recuperados, de AGD UBA. Estatales, gráficos. Papeleros. Todas las comisiones internas combativas han estado presentes. Bueno, los cortes de zona oeste ha estado la agrupación Bordeaux de ferroviarios, ha estado la agrupación Causa Ferroviaria, Mariano Ferreira, agrupación del Partido Obrero, una gran columna de la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero ha dado un gran carácter activo y ha salido con las consignas y con el programa del movimiento obrero combativo a las calles, irrumpiendo en este escenario político de la Argentina. Entonces, bueno, eso fue lo que nos deja el paro, el gran paro nacional. Por un lado, el movimiento obrero de lucha clasista irrumpiendo con un programa de independencia de la clase obrera, y por el otro una burocracia sindical sin ningún sin ningún horizonte, sin ningún camino, convocando un paro. Las agrupaciones clasistas piden un paro de 36 horas con un plan de lucha. Desde el Partido Obrero, como lo hemos hecho en la tribuna del 1 de mayo, llamamos a un gran congreso del Movimiento Obrero, que sea la continuación del congreso del Movimiento Obrero del Luna Park, que juntó 10.000 personas en el mítico estadio de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos un gran congreso que una al plenario de Sumna de San Fernando, a la coordinadora sindical clasista, a las agrupaciones que participan en el encuentro de Atlanta, en un gran congreso que defina un plan de lucha y que se defina por la independencia política de los trabajadores, que se delimite de las corrientes de la burguesía dentro de los sindicatos, de la burocracia sindical. Ese es el camino que han marcado los aceiteros, que han levantado las banderas las corrientes sindicales clasistas, y es el que tenemos que seguir, en contraposición a los de las burocracias oficialistas y opositoras. Estás escuchando La Caldera. Bueno, yendo un poquito más atrás en el tiempo. La democracia. No, no, se iba al carajo. Tampoco tan atrás. El 5 fue la presentación de listas del Frente de Izquierda. Fue una fiesta. Fue un gran acto. Se ha presentado la lista de el Partido Obrero, Izquierda Socialista, Pueblo en Marcha y el resto de las agrupaciones que componen el Frente de Izquierda para ir hacia las PASO del Frente de Izquierda. Se hizo en el microestadio de Ferlo, explotó el microestadio de Ferlo. No entrábamos. No entraba gente, ya no entraba más, quedó gente afuera cantando. Bueno, una gran columna de la agrupación que dirige la seccional oeste de la Unión Ferroviaria, que la gente de la Bordó ha venido en una gran columna, enorme, de sindicatos de docentes, de los SUTEBA recuperados. Bueno, vamos de nuevo a nombrar todo lo que estaban. Bueno, fue una gran continuidad, fue la antesala del paro nacional. Sí, sí. Este acto de Ferlo, que pone, como decíamos, si bien lo pusimos en la calle el 9 de junio, el sábado estuvo expresado en el programa electoral del Frente de Izquierda. ¿Esto qué quiere decir? El Frente de Izquierda no es un frente electoralista solamente. No es un frente electoralista. Nosotros salimos con un programa de lucha de la clase obrera. Y eso es lo que planteamos para estas elecciones, para irrumpir en el escenario electoral. Ha hablado Jorge Altamira, del cual tenemos un audio ahora. A ver si lo podemos escuchar. Un extracto del discurso de Jorge. Bueno, tenemos problemas técnicos. Era una joda. No, tenemos problemas técnicos. Lo podemos escuchar. Chiste. Está en YouTube. Ahora lo vamos a poner en la página. Un enorme discurso de Jorge Altamira. No te mueras nunca, viejo. Es todo lo que tengo para decir. La verdad que ha planteado y ha hecho un análisis del Frente de Izquierda, la batalla que se han dado y las batallas que se vienen. Lo vamos a estar colgando ahora en Facebook en un ratito. Y ha expresado la necesidad de una campaña, una enorme campaña electoral del Frente de Izquierda, no para dentro del Frente de Izquierda, que no sea una riña entre agrupaciones de izquierda estas PASO, sino que sea una campaña en contra de los candidatos del ajuste, en contra de los Scioli, en contra de los Massa, en contra de los Macri, que si bien ellos lo quieren presentar en una falsa polarización entre ellos, entre Macri y Scioli, Massa ya está destruido, y como se planteaba en este acto de presentación de listas, una de las cosas por las cuales Massa se baja es porque necesita 800 mil pesos para la campaña electoral y no tiene quien se lo financie. Si bien no se bajó es porque alguno le dijo, bueno, dale Massa, te tiro 3 pesos, arreglate, boludo. Algo va a tener que hacer, pero el tipo, y acá se expresa lo que son las elecciones de la burguesía. El tipo, para poder llegar a aspirar a ser presidente o a una lucha directa contra Scioli, necesita 800 millones de pesos. Y como lo decíamos, un número que la verdad que no sé ni cómo se escribe, porque nunca vi tantos ceros juntos. Es lo que los chabones se gastan en una campaña electoral. Una de las cosas por las cuales Massa se ha bajado. Por otro lado, como decía, retomando lo que venía hablando, quieren presentar esta falsa polarización cuando después van todos juntitos de la mano a Washington a hablar con Obama, a hablar con los grandes directorios de los monopolios y de las multinacionales, a ver de qué manera se va a aplicar el ajuste en la Argentina, el ajuste que ha empezado a aplicar el gobierno de Cristina y de Kicillof, y que va a continuar el que venga, sea Macri o sea Scioli. Entonces, ante eso, el Frente de Izquierda tiene que salir una gran campaña demostrando que es la única y real alternativa hacia esas variantes, hacia las variantes del ajuste que quiere imponer la burguesía. Que lo demostramos todos los días también saliendo a luchar, como fue en el paro, como también, es la única alternativa electoral que cuando se junta o hace un acto o algo por el estilo, no son ni gente paga ni nada por el estilo, son trabajadores que tienen una conciencia elevada de clase y que todos los días se levantan a laburar y a organizar a todos sus compañeros. No es una alternativa dibujada, y no es solo electoralista por justamente por eso, porque todos los trabajadores que están organizados en cualquiera de los partidos que conforman el Frente de Izquierda buscan solamente tener representación en los parlamentos. Luchamos por las reivindicaciones del día a día y por todas las reivindicaciones de los trabajadores en su conjunto. Exacto, no es solo electoralista en cuanto sale con un planteo y donde podemos ver en el programa del Frente de Izquierda la tendencia hacia la independencia del gobierno de los trabajadores, de la independencia política de los trabajadores, un gobierno de trabajadores. Plantea las reivindicaciones históricas del movimiento obrero, pone en la agenda política la agenda de los trabajadores contra la agenda de los ajustadores. Que si bien sea Massa, Scioli o Macri, los tres representan el mismo sector. Pero ellos te plantean una agenda que no es propia a la clase obrera. La agenda de más policía, la agenda de los fondos buitres. Del desendeudamiento. El Frente de Izquierda plantea la agenda real de los trabajadores, que es la abolición del impuesto al salario, el salario igual a la canasta familiar, el 82% libres. Móvil, las paritarias libres, la democracia sindical. Esa es la agenda del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Esa es la agenda que tienen que tomar todas las agrupaciones del Frente de Izquierda. Y volviendo al tema del acto, ahí ya está en la página... ¿El discurso? Las dos discursos. Es el discurso de Altamira y después encontró un fragmentito que es sobre la referencia que hizo sobre la Organización Independiente de la Mujer, sí. Y cómo Altamira habla sobre el problema de lo que fue el 3 de junio. Invita también a todas las compañeras que están organizadas y a las que no, a que se organicen en familia, digamos, entre comillas, justamente para romper esta estructura de la familia y que toda el conjunto dije familia 70 veces, bueno, voy a decir, ¿no? Que la familia se organice en conjunto para romper esas estructuras que están impuestas. Y que salgan a luchar todos juntitos. Es una continuidad de esto de lo que está diciendo del debate que tuvimos la semana pasada. Claro. Donde está muy bueno, ahí escúchenlo. Estaría bueno y poder organizar después también una charla con respecto a eso, porque es un buen planteo. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. Estás escuchando La Caldera. Decime que acabo de escuchar, porque yo no lo una gran victoria de la tendencia metalera trotskista del oeste. Hemos logrado. Éramos poco y parió la abuela, loco. Lo único que falta es metalero trotskista. ¿Qué falta? Hemos logrado. ¿Qué queda? La reivindicación histórica de nuestro movimiento. Loco, miren, ¿qué cállate. Pasar un tema de hermética cállate, de la cosa era radio? Así. El tema que venía era cheques de Spinetta. Yo no sé en qué o sea, en qué línea, digamos, de. Fomenta el bullying, Spinetta. No. Vos lo fomentás. Loco, aguante. Más que nunca hay que reivindicar Spinetta ahora. Bueno, Martín, te denuncio queremos, frente a todo. ¿Qué opinan? La audiencia. Queremos opinar. A ver, decime los números. Bueno, ¿a quién mandaba, Pamito? Dame calma. Nos vamos a las piñas acá nomás. Bueno, les digo los números. Re desganada la chabón. Celular 11-33-680099 y el de línea 0237-466-6559. Facebook, La Caldera UJS. El Facebook. El Facebook. La Caldera UJS Radio, papá. A vos que te gusta hermética. Habla todo así, dale, papá. UJS Radio, @. La revolución existe por ustedes. Bueno. No, Yorio no dijo eso, era un chiste. Jamás podría decir. Me pone serio de vuelta, porque bueno. Ya me tenés podrido. Ve, yo vengo a ponerle onda acá, así onda, y vos no. Yo le voy a poner onda a este programa, Dale. Haz tu gracia, mono. El 10 de junio, ¿qué pasó el 10 de junio? ¿Qué pasó? Contame. ¿Qué pasó en el Congreso Nacional ante la mirada atónita? No podían creerlo. De los agentes de la burguesía. No entendían que... ¿Cómo? ¿Qué hacerlo? ¿Estás renunciando? ¿Pero qué? ¿Deja de cobrar el sueldo? ¿Cómo es? No entiendo. Explícame. ¿De qué va a vivir ahora? ¡Claro! ¿A quién le va a chupar la sangre? ¿Cómo puede ser? Ha renunciado Néstor Pitrola a su banca de diputado en el Congreso Nacional y ha dejado el lugar, como lo decían, como lo dicen, lo establecen los acuerdos en el Frente de Izquierda, que plantea la rotación de las bancas para que las tres fuerzas que lo componen tengan una representación en el Congreso Nacional, ha dejado su lugar a la compañera del PTS, Miriam Bregman, luego de un año y medio de una banca que se ha puesto en el frente de todas las luchas de la clase trabajadora argentina, presentando un sinfín de proyectos que han sido, obviamente, un dedo en la llaga para todos los agentes de la burguesía y de las multinacionales que están dentro de ese recinto. Néstor Pitrola, que ha ingresado al Congreso como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, ha conformado un bloque de diputados del Frente de Izquierda, junto con Pablo López, quien ha conquistado su banca a través de una elección del Partido Obrero en Salta, porque, como bueno, todos saben, o los que no saben se van a enterar ahora, el Frente de Izquierda no tiene total representatividad en Salta, sino que es el Partido Obrero el que está, el único que tiene la personería en Salta y el único que tiene un desarrollo político de militancia desde hace años en la provincia. Ha puesto la banca que ha conquistado como Partido Obrero en el bloque del Frente Izquierda, sin ningún tipo de mezquindades. Y acá entra una denuncia. Entra una denuncia porque, si bien nosotros rotamos la banca y se dejamos a la compañía de Bregman del PTS, la compañía Bregman vuelve a incurrir en una falla y en una traición hacia el programa que había planteado el Frente Izquierda, que es la apropiación de la banca conquistada por el Frente de Izquierda, como ya lo ha hecho Nicolás del Caño a la hora de asumir cuando ha sido electo

Las obreras se apropian del dial. En La Caldera nos ponemos rojas y no de vergüenza. La trata de personas se ha convertido en uno de los negocios más rentables para los criminales. Entendí. Es la llamada esclavitud. No me da el pino. La ONU estima que me falta expertise. ¿Eso crees que voy a hacer si nací así? ¿Qué voy a hacer si nací aquí? Hemos vuelto. Lucía tiene problemas con su cabello, creo. Tengo dos bolas amarillas en las orejas y no sé, me pone incómodo porque no escucho, tengo todos los problemas. Perfecto. Bueno, dale Juan, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te pinta? Como decíamos al principio del programa, estamos acá con Rocío Rodríguez, candidata. No es Rocío Batino, pues el problema es este, ¿no? Ajá. Es candidata. Sí. Yo voy a votar a Rocío Batino porque veo en todo lado que le dicen Rocío y no se llama Rocío Batino. Tiene la no decía nada. No, es la herencia, digo. Claro. Claro. No, no es Batino. Rocío Rodríguez. Acá está. Candidata a consejera. Ro, ponete más cerca del micrófono y no te escuchamos bien. Ay. A ver, habla. Bueno, habla más fuerte también. Estaría bueno que hagas un esfuerzo, Rocío. Exacto, claro, claro, como en el patio de la escuela. Ahora candidata, sí, como decía, consejera escolar en las listas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, acá en Moreno. Vamos a estar hablando de algo que también hablábamos al principio, que es el proyecto de ley presentado por las bancas del Frente de Izquierda y de los trabajadores en el Congreso Nacional, las bancas de Néstor Pitrola y de Pablo López. Es un proyecto que han elaborado contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Rocío, ¿qué nos podés decir más o menos de este proyecto? Como ya sabemos, orientada contra la violencia hacia las mujeres. Pero especificar un poquito más en lo que hacemos. ¿En qué consistiría? Bueno, en primer lugar, es el último proyecto presentado que presentó Néstor Pitrola como diputado. Claro. Es el último proyecto que se presenta. Esto tiene que ver con lo que fue la movilización del 3 de junio. Más que nada, movilización a la que nosotros asistimos con la consigna de que el Estado era responsable. El proyecto se orienta bastante a eso. Este proyecto se va a contraponer, en cierto modo, con una ley que está vigente, que es la ley 26.485, sí, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres. En particular, en este articulado, este proyecto de ley tiene 18 artículos y una fundamentación que explica por qué nosotros consideramos que el Estado es responsable desde el sostenimiento de lo que tiene que ver con las redes de trata, sí, con los feminicidios, el tema de lo que desembocó en la modificación del el Código Civil, prohibiendo totalmente lo que tiene que ver, siquiera debatir el derecho al aborto. Entonces, este proyecto en sí lo que propone en varios de sus puntos es un Consejo Autónomo de las Mujeres en contraposición al Consejo Nacional de la Mujer creado. Que en realidad, para explicar un poco qué es el Consejo Nacional de la Mujer, que es lo que se crea a partir de esta Ley de Protección Integral de la Mujer que está en vigencia, el Consejo Nacional de la Mujer en sí maneja con fondos, pero se transformó en una usina de propaganda del gobierno nacional, básicamente. Es más, el 70% de ese presupuesto es dedicado a contratar personal. Claro. Ni siquiera a repartir a las provincias y a los municipios un presupuesto acorde para poder poner en pie instituciones o mecanismos para instrumentar la propia ley. O sea, es una usina del gobierno donde los amigos del gobierno básicamente consiguen trabajo y lo sostenemos todos con nuestros impuestos. Por supuesto, ¿quiénes integran el Consejo Nacional de la Mujer? No lo sabemos. El punto es el siguiente, nosotros a través de, ya de por sí, crear el Consejo Autónomo de las Mujeres, la idea es que tenga 31 miembros, tenga participación de todas las provincias y que además sus miembros, primero que sean mujeres, exacto, principalmente, y segundo que sean elegidas por el conjunto de la población, o sea que se dé a votación quienes integran ese Consejo Autónomo de las Mujeres en la perspectiva de que ese Consejo Autónomo de las Mujeres esté dirigido por trabajadoras, por mujeres que tienen que ver con organismos de derechos humanos y fundamentalmente por las mujeres que activan y participan en todo lo que tiene que ver con la temática de la mujer, o sea, las organizaciones de las mujeres, que el Consejo Autónomo de las Mujeres esté llevado adelante por mujeres, y además mujeres activistas en lo que tiene que ver con lo que es la conquista de los derechos de la mujer. Todas las organizaciones de la mujer que participan activamente este 3 de junio y que además le arrebatan esta monopolización que intentó hacer el kirchnerismo de parte de esa movilización. Ellos intentaron apropiarse de todo ese movimiento de mujeres y la verdad que ni siquiera pudieron entrar al Congreso. Entonces, todas esas mujeres que históricamente han luchado por las reivindicaciones propias de las mujeres sean las que lleven adelante este proyecto, esta ley, ¿no?, que en este momento es un proyecto de ley, y que además lleven adelante ese Consejo Autónomo de las Mujeres. Los puntos más interesantes que tiene este proyecto de ley, lo que demuestra es que una situación principal que hay que garantizar a una mujer que está en una situación de violencia cualesquiera sea, es el acceso a un salario o a la canasta familiar y a la vivienda. Si no se obtienen esas conquistas, las mujeres que son violentadas en sus senos familiares necesariamente vuelven al hogar y otra vez bajo el yugo. Exactamente, el tema pone en la palestra el problema de la clase trabajadora. Nosotros consideramos que no es un problema de género, es un problema de clase. Entonces yo no puedo garantizar que esa mujer violentada tenga un salario igual a la canasta familiar o que tenga el acceso a una vivienda, es muy difícil que la mujer no vuelva a hacer círculo. Lo que tiene la ley, esta, la que está en pie, la integral, que es la que va, este proyecto se contrapone totalmente a esa ley, lo que se plantea en primera instancia es que la mujer es la que debe resolver su situación de violencia. Sácale tarjeta roja, aprieta el botón de pánico. Claro. Todas las mujeres que sacaron tarjeta roja están muertas. O sea, esa es la realidad con la que nos enfrentamos. O sea, para hablarlo, es una gilada el planteo. La ley, la que está en vigencia, digo, es una burla. Es consistentemente una burla. Además, porque pretende que la propia mujer resuelva su situación. Empieza también, apunta a cuestiones que tienen que ver con lo sociocultural y demás. A ver, el problema de la violencia contra la mujer o hacia las mujeres también no es un problema de educación o es un problema social, es un problema del sistema. Un sistema que necesita que yo crea que hay otro por encima de mí y que tiene derecho a violentarme, es lógico que para subsistir en las casas tiene que reproducir ese patrón. Claro. Por eso también muy importante lo que ustedes destacaron del discurso de Jorge Altamira en lo que fue el lanzamiento de campaña del Frente de Izquierda. A ver, es un problema de las casas, necesariamente, porque el sistema necesita subsistir de ese modo, donde yo internalice que un otro tiene derecho sobre mí, a violentarme, a hacérmela pasar mal. Entonces, es obvio que esto se va, pero esto es consecuencia de un sistema, de una cuestión social, pero social porque económica, social de una dependencia económica necesaria, donde yo tengo un patrón que me manda, que me explota, que me hace mierda. Entonces yo necesito que en mi casa a mis hijos se les traduzca eso y siempre la relación del más débil, siempre por sobre el más débil. Con lo cual, es fundamental a partir de esa concepción de entender el problema, es que uno puede instrumentar una serie de cuestiones para poder revertirlo. Principal, el tema de comprender la necesidad de toda la población del acceso, lo que tiene que ver la vivienda y lo que hablé también para empalmarlo con el paro, de lo que tiene que ver con el salario igual a la canasta familiar. Claro. Simple, básico. Un punto muy interesante que también para contraponer y para que un poco se entienda por qué nosotros hablamos de una responsabilidad estatal, además. En los puntos de la ley que está en vigencia, habla de la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Eso dice la ley que está en vigencia. O sea, ¿me estás cargando? Por igual trabajo, las mujeres perciben menos salario. Pero esto plantea la eliminación de la discriminación. O sea, desde el Estado garantiza que por igual trabajo tengamos igual salario. Empecemos por ahí. Y ahí vamos a empezar a hablar de la discriminación. De eliminar la discriminación. Bueno, el derecho a las mujeres a vivir una vida sin violencia. A ver, ridículo, ¿sí? El mismo Estado represor el Estado que sostiene a un Milani, a un Berni, el gatillo fácil, series de asesinatos, habla de una eliminación de la violencia. Un Estado que es totalmente violento. Ridículo el planteo. Y una cosa muy importante es que dentro de los que están encarados a llevar adelante esta ley que está en vigencia, una de las partes es lo que tiene que ver con la religión. Está nombrada instituciones religiosas. Ya, al no separar la iglesia del Estado, y claramente se contrapone. Entonces nosotros vamos desde este proyecto justamente a eso, por un verdadero Estado laico, ninguna injerencia de la iglesia en ningún ámbito de la vida privada de la gente. Perfecto, Ro. Muy bueno. Ay, sí, por otra cosita pequeña para agregar, para que esto se cumpla, para que este proyecto se pueda cumplir, necesitamos la gran movilización de todas las agrupaciones de mujeres. Sin eso, este proyecto no va a salir del estancamiento, porque, como lo decimos, es el mismo Estado el que se va a encargar de que esto no suceda, que quede en vigencia una ley que no sirve absolutamente para nada. Estás escuchando La Caldera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Bien, y la dejamos acá atada a Rocío para que no se vaya, porque, bueno, como lo dijimos al principio... La atornillamos a la silla, no te vas más. No se va. Vamos a hablar de su candidatura, la de ella y la de Juan Torales, que está acá también en el piso. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Saludos. Ah, porque no te están mirando. No, ¿dónde estaba? Hace con la mano, no hay en la tele. No te ven, Juan. Estaba ya vas a llegar un poco a la distraído. Tele. Ya vas a llegar a la tele. Viene y se pone a boludear, no, no, así no va. Entonces vamos a estar hablando con ellos dos de sus candidaturas como consejeros, como candidatos a consejero escolar por las listas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Bien, Juan, sos candidato a consejero escolar y sos actualmente consejero académico en el Instituto Ricardo Rojas, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Bien, nosotros desde la agrupación Mariano Ferreira, en el Partido Obrero, en el Instituto Rojas, venimos dando toda una lucha contra una burocracia estudiantil, que es la que dirige el Centro de Estudiantes. Las bancas que hemos conquistado en el Consejo Académico Institucional sirven para dar una lucha, delimitarse de estas burocracias estudiantiles y dar una salida al estudiantado en su conjunto. Estamos dando luchas a través de proyectos que han presentado las bancas del Frente de Izquierda, tanto en la legislatura de Buenos Aires como en el Congreso Nacional. Hemos estado desarrollando actividades por el boleto educativo, por los jardines maternales. Contame más o menos cómo fueron esas actividades que hicimos. Bueno, para empezar, yo formo parte de la agrupación Mariano Ferreira, la agrupación del Partido Obrero en el Instituto Rojas. Nosotros, después de una gran elección el año pasado, conquistamos dos lugares en el Consejo Académico Institucional. Yo soy uno de los consejeros. Lautaro Simis, compañero también de la Mariano Ferreira, es otro de los consejeros. Y nosotros, básicamente, nuestras actividades en el Rojas estaban, de algún modo, llevamos adelante la agenda más urgente de los estudiantes. Y básicamente, toda nuestra actividad militante fue para llevar adelante, dar a conocer los proyectos sobre educación del Frente de Izquierda que consideramos eran indispensables para poder llevar una cursada normal y en condiciones. Uno de esos proyectos, ya lo vamos a hablar acá con mi compañera Rocío Rodríguez, es, por ejemplo, el proyecto de ley de boleto gratuito. Ese fue uno de nuestros ejes de campaña dentro del Rojas, también a nivel nacional, porque nosotros consideramos que es la deserción estudiantil Una de las causas principales es la cuestión económica. El estudiante que no puede solventar sus estudios, básicamente es el que termina abandonando. Por consiguiente, nosotros consideramos que tanto el Estado se tiene que hacer cargo de los gastos del boleto, también como se tendría que hacer cargo de becas estudiantiles, para que los estudiantes no sufran la deserción dentro de los terciarios, que es altísima. Por consiguiente, nosotros consideramos que es fundamental el apoyo a los proyectos de ley que van a esa dirección. En otro proyecto de ley también presentado por el Frente Izquierda, que nosotros hemos defendido y hemos puesto en nuestra campaña, fue la de jardines maternales, empalmando con el tema del bloque anterior, que me pareció espectacular la explicación de Rocío, porque nosotros consideramos que una mujer cuando se hace madre, es muy difícil que pueda llevar adelante sus estudios, es muy difícil que pueda continuar. ¿Por qué? Porque el Estado no le da las herramientas necesarias para que esa mujer pueda continuar con sus estudios. Por consiguiente, es necesario no solamente un proyecto de ley de jardines maternales, que nosotros por supuesto que apoyamos, que es totalmente necesario para que la mujer pueda continuar, pero también hacen falta también, por ejemplo, incentivos económicos, como dije anteriormente, un plan de becas que se ajuste a las necesidades de las compañeras. Por último, para ir cerrando y abrir un poquito el debate, me parece interesante, ya que hablamos de educación y que hablamos del problema de la mujer, también me parece muy interesante el problema de la educación sexual dentro de las escuelas. Como ustedes saben, el proyecto AIN, una ley nacional que establece que las escuelas tienen que tener una educación sexual laica, pero tiene una pequeña trampa, como todos los proyectos de ley que van dirigidos hacia las mujeres, que es que las provincias tienen la autonomía de decidir si lo ponen o no lo ponen en sus currículas. Lo que produce es que en provincias donde el clero domina, por ejemplo Salta con Urtubey, no se den directamente. No, además la traba de eso es la propia ley de educación, que dice que la educación no es laica. La educación en Argentina es libre, no es laica, es libre. Que es lo que le da el puntapié para lo que tiene que ver con la educación privada, que es la que la maneja la iglesia. Entonces la ley de educación sexual tiene que ver, está enmarcada en el encuadre de lo libre, con lo cual en la libertad de cátedra está puesto, yo este contenido no lo doy porque tengo objeción de conciencia. Es eso lo que nosotros defendemos desde la Mariano Ferreira, una educación pública, gratuita, laica, una educación pública de calidad y cientificista. Ajá. Esa es la defensa que hacemos desde la agrupación Mariano Ferreira. Para sumarte a los proyectos de ley presentados específicamente por la bancada de Provincia de Buenos Aires, que ahora el 10 de junio asumió nuestro compañero en la rotación, Guillermo Kane, sí. Otro de los proyectos presentados fue el pago inmediato de los salarios adeudados a docentes y auxiliares. Nosotros llevamos la cuenta, más o menos, hay 50.000 docentes en la provincia de Buenos Aires que no perciben sus salarios en tiempo y forma, o lo perciben con deficiencias, ¿sí? El exponente que seguramente conocerá la gente que nos está escuchando, porque se dio con más dureza, fue lo que ocurrió en Tigre. O sea, hablábamos de un montón de docentes que directamente no percibieron su salario. Cuestión que es lo que ha dado las últimas olas de lucha dentro de la docencia, que los oyentes conocerán por el tema de los paros. Nosotros en ese momento paramos por lo que tiene que ver con que 50.000 compañeros no perciben su salario y se les viene adeudando. Pero esta no es una situación de ahora, es una situación que ya viene de un año y pico. Ese proyecto tiene casi un año de presentado, y compañeros docentes y compañeros auxiliares. Y también tenemos un proyecto presentado que tiene que ver con la eliminación de toda forma de ajuste en la educación. Una cosa que me parece interesante que los oyentes tengan conciencia, los consejeros escolares se votan, cosa que muy poca gente sabe. Que uno habla en las escuelas, los consejeros escolares están atados a listas. El consejero escolar no es un concurso, no es como con los directivos o con los secretarios de asuntos docentes, que un docente concursó y obtiene el cargo. Están atados a cuestiones políticas. Exacto. Los consejeros escolares se eligen, hay una parte abajo, o sea, los intendentes, los concejales, y abajo hay consejeros escolares, cosa que a nadie le da bola. Entonces, necesariamente, el poder político tiene injerencia. ¿Por qué es importante? Porque el consejo escolar es el que maneja el presupuesto de todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, nos encontramos con un servicio alimentario escolar que no funciona. Las escuelas que tienen comedor es de terror, es un caos. los que no tenemos comedor, por ejemplo, en secundaria no existe comedor, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reparación de edificios, los edificios están destruidos. Pero además, esto tiene que ver con una sangría que se le hace, y por eso vuelvo a lo de laica o libre, al perder la posición de la laica y hablamos de la libre, la escuela privada está subsidiada. O sea, con los impuestos nosotros subsidiamos a la escuela privada que no tiene los problemas edilicios, no tiene los problemas de nombramiento de personal que tenemos sí en la escuela pública. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Van a seguir viniendo. Como siempre, gracias Juan. Gracias Rocío. Y estamos llegando al final del programa. Un programa bastante agitado. Estuvimos hablando de varias cosas. Estuvimos dando un informe de lo que fue el paro nacional del 9 de julio. Junio. Siempre me equivoco esos meses. Puta madre. Junio. Estás como la señora de Telefe, ¿viste? Que habla todo. Ay, junio. Me falta el vino y el salamín. Siempre me equivoco. Ay. Qué pedo. Qué maravilloso. Qué pedo que tiene. Qué maravilloso junio. Bueno, dale, abuela. Maravilloso porque fue enorme el paro que ha sido puesto. Hermoso cuando estábamos llegando al Ministerio de Trabajo y toda la columna, desde que terminaba hasta que empezaba, estábamos gritando, cantando, que se vaya al carajo. Sindical. Los Pedras y los Moyano, todo en un solo grito, así que los reinvito a ponerse a militar, a sentir. Fue hermoso. Ese es todo mi balance del paro. Hermoso. Me llenó en el alma. Lo que fue la presentación de listas del sí. Frente de Izquierda, de las candidaturas de Altamira, presidente, Giordano, vicepresidente, Pitrola, candidato a gobernador, y el Pollo Sobrero, candidato a vicegobernador. Explotó Ferro, quedó gente afuera, estuvimos horas ahí adentro, fue genial. Altamira ha dado un discurso enorme que y todos así... escuchándolo. Página Facebook, no lo pudimos pasar acá, mil disculpas. La Caldero JS Radio, acuérdense, está todo ahí. Bueno, también estuvimos hablando sobre el último proyecto que presentó Néstor Pitrola. Me están subiendo la música porque quieren que me vaya, pero no me voy a ir. Sobre el proyecto, me odian, sobre el proyecto de ley contra todo tipo de violencia hacia la mujer, quedaron varios puntos afuera, como por ejemplo, se plantea que el Consejo Autónomo de Mujeres tenga la facultad de poder echar a todos los jueces y fiscales. Designarlos y todos los que tengan... hagan fallos misóginos o algo de ese estilo, se pueda remover del cargo y se pueda nuevamente poner a alguien capaz de llevar a cabo la responsabilidad. Después, bueno, también lo de ¿cómo se llama? Las proporciones, no se dice. Los porcentajes para destinados a las mujeres en situaciones de vivienda, en lo que son puestos de trabajo, en lo que claro. Es el presupuesto de vivienda y demás. Varias cosas quedaron afuera, pero supongo que lo vamos a ir... Notando, como la semana pasada también quedaron un montón de cosas afuera. Un debate que se presta para hablarlo horas. Sí. Lo vamos a ir desarrollando este proyecto a lo largo de los programas que se vienen. Por último, estuvimos hablando con los candidatos a consejeros escolares por las listas del Partido Obrero en el Frente Izquierda, Juan Torales, Rocío Rodríguez, que nos dan un panorama de lo que es el sistema educativo acá a nivel local, a nivel general en la provincia de Buenos Aires, la situación de los docentes, la situación en los institutos terciarios. Así que nos vamos hasta la próxima semana, sábado a las 17 horas por FM Moreno 90.1. Nos encuentran acá de nuevo a las 17 horas. Todos los sábados. Chao, Juancito. Nos vemos, Lucía. Nos vemos.